Los asistentes virtuales inteligentes como el de Amazon, Google o el de Apple están invadiendo cada vez más hogares. Sin embargo, a veces pueden salirse de control, como ocurrió en la ciudad alemana de Hamburgo cuando Alexa, el asistente de Amazon, decidió montar una fiesta por sí sola a las 2 de la madrugada. Casi una hora más tarde, los vecinos ya no soportaban más el escándalo y llamaron a la policía. Los agentes llegaron al piso para reprochar y sancionar a este vecino tan desconsiderado por tener una fiesta montada tan tarde la noche. Tras tocar a la puerta repetidas veces y no obtener respuesta alguna, decidieron entrar por sus propios métodos. Para su sorpresa, el piso estaba completamente vacío. El altavoz había comenzado a reproducir música por sí solo. Lo primero que hizo a la mañana siguiente fue quejarse a Amazon, y la compañía le explicó que el altavoz no había funcionado mal, sino que había sido activado de forma remota por alguna aplicación musical. Afortunadamente para él, Amazon pagó los gastos de reparación de su puerta. No obstante, todavía es un misterio qué app es la culpable del caso, o si esto es una conspiración para ocultar la verdadera personalidad fiestera de Alexa.